luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos en este inicio de semana. Este lunes, mañana, pues porque sí está fresca, fresca la mañana, aunque ahorita ya está totalmente despejado. Va a salir el sol. Vamos a tener un hortecillo por ahí de media semana, que parece ser que va a pasar rápido. Pero hoy les estaremos actualizando los pronósticos por lo pronto y mañana todo tranquilo y yo creo que hasta el miércoles incluso. Bueno, pues aquí estamos con el gusto de siempre, como hace tantos y tantos años, en este programa que lleva por nombre La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. En el centro de la ciudad está nuestra casa, porque es la casa de Radio V y es la casa de todos ustedes, de toda la comunidad universitaria, de todo el público que nos favorece con su atención y que cada vez somos más todas las mañanas aquí sintonizando el 90.5 de frecuencia modulada o en línea. Pues aquí con el gusto de siempre el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín en la consola de audio. Es nuestro curador musical, cada vez más afinado y más atinado. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, imprescindible en las redes sociales y también en otros aspectos que tienen que ver con la producción del programa. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Y el demás personal de aquí del turno matutino en Radio V, los técnicos administrativos manuales, nuestras compañeras secretarias Bertita Cés y Perla. Pues todos trabajamos aquí con mucho gusto para ustedes bajo la coordinación de Ernesto Colinot. De allá en las Lomas del Estadio, Comunicación Universitaria, nuestro amigo Raciel Martínez y su equipo de trabajo. Bueno, pues servidor de ustedes, Carlos Romano, les dice que estamos comenzando. Todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Su santo reino, era que tenía una hija insustancial, lo que resulta una virtud en ella, porque su vocabulario era más bien restringido. Y me pregunto cómo dio con esa palabra, pero le encantaba decirla y con ello aprovechar para mirarme en menos. Porque mirada en menos he sido siempre y por casi todo el mundo. Por lo que ella no logró tener un punto de vista original. La pobrecita no fue original en nada. Y esa es la herencia que me dejó, junto a un par de cosas más que agradezco, como mi buena dicción, mis buenos modales, y también el amor y el temor de Dios, y algo más que espero recordar. Para ser honesta, cosa que me precio de ser y que admiro en los demás. Debo decirles que me aterra abrir la boca, porque no creo tener mucho que decir. Y me pregunto qué habría sido de mí si no hubiera nacido en el seno de la familia más religiosa de toda la comuna de la Florida, en una casa pareada, donde todo lo que sucedía podían oírlo los vecinos y donde se creía que rezando un rosario al día y respetando a los mayores, se adquiriría la salvación propia y la del mundo. Lo que termina por darle la razón a mi madre. Soy absolutamente insustancial. Siempre me enseñaron a respetar al prójimo y eso caló tan profundo en mí que muchas veces confío más en lo adquirido que en mis reflejos. Hay personas que me dicen que yo vivo en el siglo pasado. Y no hablo del que acaba de pasar, sino del anterior. Y eso parece ser un defecto imperdonable. Lo que es a mí, el mundo me queda grande. Lo que en el fondo me hace seguir de largo. Este no es lugar para los apocados. Y me pregunto con toda sinceridad la razón por la que Natacha me ha invitado hoy día, porque cuando entré y miré a cada una, pensé, aquí están las regalonas de Natacha, y por un minuto me dije, ay, Ana Rosa, tú eres una de ellas. Empiezo por el principio. Soy Ana Rosa, tengo 31 años. Vivo en la parte sur de la Florida, en la misma casa pareada de mis padres, la que heredamos con la hipoteca pagada, con un hermano menor al que cuido desde que el Señor decidió llevárselos a mis padres, quiero decir, que se fueron los dos juntos y hoy gozarán de la presencia divina en algún lugar más amable que esta tierra, llámese cielo, vida eterna o como ustedes quieran. Estudié en el liceo más cercano a mi casa y más tarde, por no tener un puntaje que me permitiera asistir a la universidad, me metí a un instituto profesional a estudiar publicidad. Sí, publicidad, que es lo mismo que no estudiar nada. Mi vida parece más bien sacada de un molde protestante que de uno católico. Todo ha sido puro trabajo, pura disciplina, pura aversión al goce. Claro, sí, aversión al goce, puro esperar la próxima vida para ser feliz, porque la felicidad no existe entre los humanos. 10 mujeres. Marcela Serrano. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ocho con quince, 8:14 minutos y 27 segundos. Bueno, un mensaje para don Francisco Morales allá en Aulinco, que muy gentilmente nos manda otro de sus cuentos. Comentarle que ahorita ya tenemos programado en la computadora un grupo de cuentos, digamos, que ya está programado, pero en el inter, entre un bloque de bocadillos y otro, vamos a leer el cuento de Don Francisco. Unas dos semanas, yo creo que antes. Vamos a ver. Bueno, saludos a Francisco Morales y saludos a Naulinco. Hoy se va a llevar a cabo en el Museo Casa Jalapa una conferencia de investigación que se llama Revisión 2019 sobre el casco histórico de Jalapa 1981, impartida por el doctor René Ortega Guevara y con la participación de los estudiantes de Servicio Social de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. La entrada es libre a las 12, ahí JJ Herrera junto a la Pinacoteca. Va a estar muy buena porque aquí en la invitación, o más bien en el boletín de prensa, dice que para conocer el centro histórico de Jalapa es preciso tener un gusto por caminar, ¿sí? Los medios de transporte modernos pues poco muestran cómo andar en cada callejón, en cada rincón y descubrir diversas edificaciones de determinadas épocas. Las construcciones históricas jalapeñas no se encuentran una cerca de la otra o incluso no se encuentran todas tan accesibles al automóvil. Algunos edificios son pues los restos de diferentes épocas jalapeñas. Es necesario valorarlos en medida de que aún podemos verlos con nuestros ojos. Los más antiguos edificios del entonces pueblo jalapeño, el convento franciscano, las casas consistoriales, el hospital de Hipólitos, ya no existen más. Fueron derruidos por las pesadas convicciones sobre el progreso y modernización. Pero otros edificios aún podemos apreciarlos sin necesidad de una fotografía en blanco y negro. Basta con aprender a mirar y tener en cuenta cuáles son los edificios de determinada época. Miren, en Jalapa existen edificios que vienen de los tiempos de Nueva España, aunque no tan antiguos como en otras ciudades del país, sí confirman un patrimonio interesante, conforman un patrimonio interesante y que debe ser cuidado y valorizado. Dentro del cuerpo de edificaciones de esta época se pueden identificar templos católicos, retablos, casas habitación, callejones, bodegas, infraestructura hidráulica, algunos muy visibles y otros no. El exterior de la capilla del Sagrario de la Catedral data del siglo XVII. Por ejemplo, los templos de San José del Calvario son de la segunda mitad del XVIII. Los retablos del que fue el convento de los franciscanos en Jalapa se pueden admirar en el templo de Santiaguito del siglo XIX. Y en el Calvario, sendas casas de esta época pueden verse en las calles de Alfaro, Jalapeños Ilustres, esquina Insurgentes, Carrillo Puerto, esquina Roa Bárcenas. Un ejemplo de almacén se puede encontrar en un restaurante del Callejón del Diamante. Su techo abovedado es muestra del pasado novohispano. Yo creo que el que era antes la sopa, ¿no? Por el centro de la ciudad, muy diversas acequias y canales, confundidos muchas veces por túneles misteriosos. Asimismo están la pila de agua de manantial de Techacapan de 1777, los lavaderos de Jalití, una de las últimas obras públicas de la época novohispana jalapeña. Como se puede ver, existen diversas edificaciones de un pasado remoto. Hace falta ir a buscarlas y todavía valorarlas en mayor medida para evitar su desaparición. Si pueden, vayan a la conferencia. Se va a hablar de todo esto hoy a las 12, Museo Casa Jalapa, ahí bajando las escaleras del Parque Juárez, las que van rumbo a JJ Herrera. Ahí junto a la Pinacoteca está el museo y si no lo conocen, pues es una buena oportunidad para conocerlo. A 8 de la mañana con 20 minutos, la familia Licea siempre presente. Amigo Carlos, en tu casa están unos familiares que regresan a la Ciudad de México, viven por Contreras. ¿Podrías mandarles un saludo? Gracias. Son del famoso apellido Licea. Oh, no, pues entonces, ¿cómo no hacerlo? Pues que tengan una buena estancia, amigos que viven allá por las Fuentes Brotantes, ¿no? Por allá está. Antes esos lugares eran como para ir de excursión, ahora yo creo que ya no se puede. Allá en la Magdalena Contreras. Saludos, pues, y que la pasen muy bien aquí en Jalapa. Fíjense que un día como ayer, asesinaron a Julio Antonio Mella, que fue amante de Tina Modotti, un cubano que anduvo por acá y del cual pues se enamoró perdidamente de Tina y Tina de él. Y en una nota de Pedro Salmerón Sanginés nos dice que la noche del 10 de enero de 1929 Julio Antonio Mella paseaba del brazo de su amante Tina Modotti, la famosa fotógrafa, cuando fue abatido a tiros en la esquina de Abraham González y Morelos de la Ciudad de México, a unos metros de, a una cuadra de la Secretaría de Gobernación. El asesinato a mansalva de Mella provocó una tormenta política en la Ciudad de México y una inacabable serie de especulaciones, porque destaca entre ellas una contrafactual. Para muchos, el joven comunista cubano exiliado aquí fue una malograda promesa. Su asesinato, junto con la muerte del peruano José Carlos Mariátegui al año siguiente, eliminó la posibilidad de que existiera en América Latina una poderosa resistencia intelectual contra el estalinismo desde las filas de los partidos comunistas. Por ello, muchos comentaristas posteriores, a nadie se le ocurrió entonces, asegurarían que el joven cubano fue asesinado por órdenes de Stalin. Omitamos que Stalin todavía no terminaba de asumir el poder supremo y aún no imponía sus métodos. La acusación solía respaldarse que poco después del asesinato de Mella, Tina Modotti se convertiría en amante de Vittorio Vidali y que ambos serían conocidos en la Guerra Civil Española como estalinistas incondicionales. Bueno, en esa guerra Vidali, con el nombre de Comandante Carlos, habrán oído hablar de él, comisionado político del Quinto Regimiento, dejaría una estela de violencia represiva que lo hizo un digno agente de Stalin. Sin embargo, en lo que a Mella toca, pues es una clásica explicación post facto, ¿no? En enero del 29, ni Stalin ni Vidali era lo que serían en 1937. Ahora, lo que sí se les ocurrió entonces a la policía mexicana y a no pocos sectores de la llamada opinión pública fue el crimen pasional. Es lo que dijeron, fue crimen pasional. La prensa llamó a Modotti, digamos, disoluta, veneciana perversa, Matajari del Comintern, siglas de la Internacional Comunista, la Matajari del Comintern, qué bárbaro, y adjetivos semejantes. Releer la prensa de aquellos días nos revela que el movimiento feminista sí que ha ganado batallas, al menos en lo que al discurso público se refiere. El linchamiento mediático contra la fotógrafa, contra Tina y modelo comunista, porque además era muy bella, fue inmediatamente combatido por el partido al que pertenecía. Desde el primer día, los comunistas, por boca del ya mundialmente famoso Diego Rivera, quien por instrucciones del Comité Central del partido condujo una investigación paralela, desde el principio señalaron como autores intelectuales del crimen al dictador cubano Gerardo Machado y a su embajador en México, que mantenían de tiempo atrás espías y sicarios que seguían a los disidentes y exiliados de la Gran Antilla con la complicidad del gobierno de México. El gobierno mexicano, que no teníamos suficientes actores en la ecuación, para algunos el asesinato de Mella es el punto de partida de una transformación del discurso político mexicano. Bueno, así va esta nota extensa en donde pues se recuerda este asesinato de Julio Antonio Mella. un 10 de enero. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25. También, aunque no tiene absolutamente nada que ver, hoy se conmemora el séptimo aniversario de la muerte de Whitney Houston. A ver si nos da tiempo de escuchar algo de esta excelente cantante y actriz, ¿no? Hizo una buena película, digo, tomando en cuenta que es cantante, no actriz, con este, ¿cómo se llama? Una de algún guardaespaldas, ¿no? Whitney Houston. Sí, ¿verdad? ¿Pero cómo se llama él? Kevin Costner. Mira, Enrique Salmerón, bien. Muy bien, te has ganado un viaje con todos los gastos pagados a Cinépolis. No, mejor al cineclub que está aquí en Mata, ¿no? Y hasta dejan tomarte ahí un vinito y no sé qué. Dicen cosas maravillosas de ese cineclub. Chuchín dejó de estar haciendo lo que estaba haciendo para... Bueno, son las 8:27 aquí en la revista. Thank you. De acuerdo con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Bueno, Marco Tulio Aguilera Garramuño me manda un saludo y una felicitación a Radio Ciudadana, nada más que usted es Radio B. Ah, no, es que ya están enlazadas, ¿verdad? Por lo menos en las redes sociales, gracias a Lupita. Lo que escuchamos fue de Johann Heinrich Schmelzer, música para la corte de Viena y Praga, y concretamente fue la Margarita. Saludos a Raciel, que siempre está pendiente de aquí de la revista. Raciel Martínez, de Comunicación Universitaria. Dice, yo también dije Kevin Costner. Bueno, entonces le daremos su pase. Pero, bueno, en lugar de pase le mandamos un muy, muy fuerte abrazo a uno de los más queridos revisteros que tenemos. Dice Oscar de la Borbolla, no pretendo descubrir el hilo negro. Sé que a propósito de la promoción de la lectura corren y han corrido caudalosos ríos de tinta. Pretendo tan solo ordenar algunas ideas y elaborar una reflexión que por fuerza resultará incompleta a partir de dos simples preguntas. ¿Por qué hay algunos que no pueden leer? ¿Y por qué quienes pueden leer no lo hacen? De estas dos preguntas, la primera me parece para la reflexión menos interesante que la segunda, pues aunque las posibles respuestas a la primera iluminan problemas muy severos, no sea analfabetismo, o sea, de los que no pueden leer, analfabetas, inaccesibles a los libros, desnutrición, agotamiento por causa del trabajo, muchas otras razones, igualmente graves, me parece que representan problemas que deberán solucionarse mediante remedios puntuales, ¿no? Alfabetizar, abaratar los libros, como ya lo está haciendo el fondo, llevar a cabo acciones que contribuyan a una mejor distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. La segunda pregunta, en cambio, ¿por qué los que pueden no leen? Me resulta más sugerente, pues existen muchos mexicanos que están alfabetizados, pueden sin dificultad tener libros a la mano, sean libros relativamente baratos o gratuitos o virtuales, están suficientemente bien alimentados, gozan de un trabajo que les permite disfrutar de tiempo de ocio y sin embargo no leen. En suma, me resulta más interesante la segunda pregunta porque puede ser el caso de que se resuelvan los problemas que implica la primera pregunta, que insisto, son gravísimos, y parece necesario atender cuanto antes, y no obstante la gente siga sin leer. Yo digo que la culpa la tienen las series, ¿no? ¿Por qué quienes pueden leer no lo hacen? Porque hay series. Bueno, se los digo un poco en broma y en serio. Conste, vuelvo a la nota. Creo que estoy dando por sentado que tienen libros a la mano, sean impresos o virtuales. Tienen tiempo, tienen satisfechas sus necesidades, no se están desmayando por falta de alimento ni están cabeceando por el cansancio y el sueño. Y sin embargo no leen. Repito, ¿por qué quienes pueden leer no lo hacen? A muchos les parecerá absurda mi pregunta, porque parece obvio que quienes pueden leer lo harán. Sin embargo, los muchos años que llevo como profesor universitario me han permitido comprobar que aunque se tengan las condiciones mencionadas para poder leer y hasta el interés o la necesidad de hacerlo, hay quienes no pueden leer. Comienzan a hacerlo y tras avanzar unas cuantas líneas la mente se les va y de pronto están pensando en otra cosa y yo soy de esos. Pero nada más hay que regresarse al capítulo donde inicia el capítulo. Y vuelven a empezar y una vez más, y así nos pasa a veces. Tras leer unas pocas líneas, vuelven a distraerse. Consiguen concentrarse por fin. pero tropiezan con alguna palabra cuyo significado desconocen, y luego con otra más, y por más que están haciendo el esfuerzo por leer, no comprenden. Y además, como no están familiarizados con la puntuación ni leen de corrido por la falta de práctica, se detienen donde no deben y van leyendo enunciados a medias, pegando un fragmento de una frase con otra, y el resultado es un desastre. Es decir, leer para ellos, lejos de ser una actividad placentera, es un martirio, ¿no? Leer 10 veces el comienzo de un párrafo no es placentero, es frustrante. Leer un párrafo, ¡ay, qué bárbaro! Así quienes tienen las condiciones materiales para leer no lo hacen porque aunque puedan hacerlo, lo viven como una tortura. Leer un párrafo donde no hay, donde hay tantas palabras desconocidas que una de dos, o la lectura va llenándose de lagunas que la vuelven ininteligible, o uno acude tantas veces al diccionario que resulta un esfuerzo tan elevado como leer en otro idioma. Ahí saben que el libro electrónico, el Kindle, el libro electrónico en general, tiene una gran ventaja de que uno toca la palabra que no sabe o que tiene duda, e inmediatamente ahí le sale a uno una respuesta. Incluso lo puede remitir ahí mismo a Google, por ejemplo, a Wikipedia o cosas así, y entonces ya... Es muy rápido, pues, no es abrir como antes el diccionario Larousse, ir a sacarlo de donde estaba y desempolvarlo y buscar la palabra. No, ahora ya es mucho más fácil con las nuevas tecnologías. Ahora, y esto es solamente la punta del iceberg, ¿no? Este problema de que nos falta, ¿no? Este vocabulario. Pues también está el clima cultural de nuestro país. Aquí quienes triunfan, quienes hacen dinero, quienes llegan a la presidencia, quienes son populares, etcétera, no es porque hayan leído. Bueno, en el caso de Andrés Manuel, sí, es de los presidentes que más han leído de todos los que han pasado. Y también está un ingrediente de nuestro tiempo que no se ha pensado lo suficiente y que ha trastornado a la sociedad de una manera que no hemos terminado de comprender: la internet, la superrealidad versus la palidez de la vida real, la facilidad para encontrar un dato descontextualizado, los millares de videos donde uno puede audiovisualmente enterarse de cualquier tema o de todo. Aquí quisiera recordar que la lectura es solo un medio, no un fin en sí mismo. La facilidad de brincar a un hipertexto y armar una sintaxis que ha venido a fastidiar nuestra capacidad de concentración, el abreviar nuestros periodos de atención. Sí, pues hay que escoger algunos de los momentos en donde no tiene uno tantas cosas en la cabeza, ¿no? Aunque, pues a veces es difícil, hay muchos problemas y se están entrometiendo, ¿no?, en la concentración de la lectura. En fin, leer es bueno, pero esto es una frase que aprecian quienes leen y tienen el hábito de hacerlo. Para quienes no son lectores, es una exhortación hueca, pues una voz que viene del pasado y carece de sentido. ¿Leer para qué? El problema de promover la lectura es, como lo he repetido hasta la saciedad, dice La Borbolla, complejísimo, pues involucra todos los aspectos de la polis. Es, en el más alto sentido, un asunto político, todo al servicio de la clase del ser humano que se desee formar. Y cuando digo todo, me refiero lo mismo a las políticas públicas que a la cooperación de la sociedad civil. Finalmente, los problemas complejos suelen dejarnos paralizados. Sin embargo, como dijo Lao Tse, un viaje de 1,000 millas comienza con un paso. Y podríamos añadir que los problemas complejos deben comenzar a resolverse por algún lado, y por ello celebro el paso que ha dado Paco Ignacio Taibo II al frente del Fondo de Cultura Económica a abaratar el costo de los libros y hacer grandes tirajes. Muy bien, pues vámonos entonces con otro poquito de música. Faltan 19 minutos para las 9. Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. Nuestro amigo Fernando Apan al piano y el tenor Carlos Alberto Velázquez, Veracruz. Olas del mar, Veracruz, pedacito de patria que sabe reír y cantar, Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmeras. Cartas de amor se empiezan sin saber lo que se va a decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho. Continuamos. ¿Qué quieren? Un poco de jazz. Dice Rodrigo... Rodrigo Tiff, que nos sugiere un poquito de jazz. Bueno, vamos a ver si lo tiene Chuchín en su programación. Y si no, será para mañana, con todo gusto. Bueno, dice... Vamos a hablar mal de los smartphones que tanto queremos, ¿sale? La pareja, esto lo estoy tomando de la revista Nexos, de Luis Javier Plata Rosas, es el autor. Esto que les voy a comentar, así de, pues, no es nada nuevo, ya está dentro del panorama cotidiano en todas partes. Ya es algo común. No deja de causar cierta... inquietud verlo, ¿no? Cuando uno está digamos, como actor de estas escenas, pues no se da uno cuenta, pero cuando las está viendo en la mesa de junto, pues sí te llama la atención. La pareja acaba de ocupar la mesa y él no ha dejado de hablar por el smartphone. Ella toma su propio smartphone mientras llega el mesero y comienza a textear rápidamente. Él acaba de colgar y deja el celular en la mesa, a la vista. Claro, a la vista. Comienza a hablar con ella, quien asiente con la cabeza para indicar que lo escucha, pero sin quitar la vista del celular, el de ella. Mientras sigue mensajeando, él toma de nuevo su celular, el de él, para consultar y responder sus propios mensajes. El mesero toma la orden y hacen apenas una pausa sin soltar los celulares que suenan intermitentemente mientras comen los platillos, cuyas fotos fueron compartidas al instante con sus redes sociales respectivas. Terminan de comer, sonríen y posan para la selfie y salen tomados de la mano. La mano que les queda libre, pues en la otra llevan su posesión más preciada, la que permite abrirnos a un tercio de la humanidad en sustitución a las exiguas conversaciones en persona con nuestros amigos y familiares más próximos. ¿Verdad que es bien común esto? Bueno, mensajear con el celular a nuestros contactos en redes sociales mientras ignoramos a nuestros contactos presenciales es entendible desde una perspectiva biológica como un desajuste evolutivo en el que la aparición de un elemento nuevo, el smartphone, es el ambiente, en el ambiente hackeó adaptaciones de nuestro comportamiento social en beneficio ya no de nuestra especie, sino de Facebook, Instagram, Twitter y el resto de las redes en la red de redes. Un desajuste evolutivo es una situación en la que una adaptación que constituyó una ventaja para la supervivencia de una especie, Homo sapiens, en el caso que nos interesa, en ambientes ancestrales, tiempos prehistóricos, digamos, pasa a ser lo opuesto en ambientes actuales, tiempos de Internet. La adaptación pasa a ser más bien una inadaptación que no solo no representa ya ventaja alguna, sino que incluso resulta perjudicial para la sobrevivencia de los individuos de la especie en cuestión. El caso más famoso de desajuste evolutivo en humanos es la preferencia por alimentos dulces, una adaptación que permitió a nuestros ancestros en épocas en las que la comida escaseaba y ante la opción de ingerir un puño de miel o un puño de col, pues elegir y beneficiarse con el mayor valor energético de la primera, o sea, de la miel, sin haber tenido que cursar un diplomado en nutrición. El problema es que en este siglo, cuando hay alimento en abundancia para la mayor parte del mundo, consumimos miel, pasteles, manteconchas, como si a diario requiriéramos de una cantidad de calorías suficientes para cazar un mamut. Nuestra predilección por el dulce se ha convertido en una carga que llevamos en nuestros kilos de más y que causa de la diabetes y otras enfermedades relacionadas con la obesidad, nos puede llevar a la tumba. O sea, que si dejásemos actuar a sus anchas a la selección natural, es probable que en algunos cientos de miles de años nuestros descendientes adorarán el brócoli tanto como nosotros los chocolates. David Sbarra y colaboradores señalan que desde la aparición de los mamíferos hace unos 200 millones de años, la necesidad de formar vínculos estrechos en numerosas especies, lo que se conoce como teoría del apego cuando de humanos se trata, se tradujo en una ventaja para sobrevivir y reproducirse en ambientes ancestrales en los que la cooperación, la confianza y la unión, elemento de intimidad personal entre individuos, proveía, entre muchas otras cosas, de mayor seguridad a las crías y de protección de los miembros del mismo grupo ante amenazas externas. Bueno, los comportamientos sociales que evolucionaron para favorecer la intimidad personal en los miembros de una especie, fortaleciendo con ello los lazos entre individuos e incrementando sus posibilidades de sobrevivir son: 1. La transparencia personal, la información sobre nosotros, ¿no?, que revelamos a otros, o dicho de otra forma, qué tanto nos abrimos a los demás, ¿no? Y la otra es que es la capacidad de respuesta, esto es, la rapidez y disponibilidad con que otras personas reaccionan cada vez que intentamos comunicarnos con ellas. El desajuste evolutivo radica en que nuestra inclinación a abrirnos a otras personas y a ser correspondidos por estas se ha convertido en Internet en el equivalente a nuestra preferencia por el sabor dulce. El fácil acceso a las redes sociales, la comunicación casi instantánea por escrito que ponen en nuestras manos los smartphones, crea una capacidad de respuesta en la que dejarnos en visto por más de unos segundos es una ofensa y una posibilidad de transparencia personal en la que podemos compartir con cientos y miles de contactos todas las selfies e información sobre nosotros que queramos. Imposible de replicar por nuestras interacciones físicas inmediatas, lo que ocasiona que con bastante facilidad prefiramos las interacciones virtuales y hasta sustituyamos aquellas con estas. Pues así va este artículo bastante extenso. Lo vamos a dejar aquí a la mitad y luego le vamos a seguir porque está bien interesante. Bueno, pues ya faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana. Después de esta pieza musical, Enrique Salmerón. Jarocho, del Combo Ninguno, es la pieza musical más escuchada en el mundo, 13.500 veces en los 30 años de la revista. Luis Barria. Bueno, aquí está George Benson, este jazz bresín. ¿Cómo dices que se llama este tipo de jazz? Es un género smoothie, se llama smoothie jazz. Smoothie jazz, es un género ligero del jazz. Ajá. George Benson, Hubert Lawson, de los máximos exponentes. Como que, vamos entre comillas a decir, es un jazz fresón. Ándale. Bueno, esperamos que sea del agrado del revistero, Rodrigo. En los 90 tuvo mucho éxito este tipo de jazz. Pues jazz fresón. Sí, en términos más o menos. Y bueno, primero que nada, buenos días a todos los revisteros, amigos, compañeros. Muchos revisteros llegaron a la charla de Pablo Casals, llegaron a saludarme, lo cual me dio mucho mucho gusto de que pues la radio se escucha en todos lados y las recomendaciones que haces, Carlos, pues la va siguiendo el público bueno. Revistero. Una plática que fue muy muy del agrado de la gente que acudió. Muchísimas gracias a todos ellos. Y bueno, para esta ocasión, para esta mañana, traigo un tema de música popular, algo interesante, que tiene su propia historia, en lo que nosotros le llamamos en música las canciones de ida y vuelta. Las canciones que llegaron a través de procesos de conquista o que llegaron por una transculturización, etcétera, etcétera, llegaron de Europa, se transforman a nivel local en América Latina y se regresan a Europa en otro sentido. Por eso se llaman las piezas de ida y vuelta, así se las conocemos nosotros. Y este es el caso de una de las piezas más célebres de la música tradicional en el puerto de Veracruz principalmente, que es el danzón. Este trabajo, bueno, un sencillo estudio que empecé a hacer para ello, lo dedico a todas estas personas que han bailado esta danza de salón, que la han hecho suya y que hacen todo un ritual especial, que desde la manera de pararse, vestirse, presentarse en escena, y en particular una maestra que lo ha bailado y que ha sido una gran bailarina del espectáculo Jarocho y que es parte de, ha sido el danzón también parte de su formación. Y en esta ocasión quiero decir que, por ejemplo, en ese sentido, que están celebrándose los famosos 500 años de la llegada, la conquista y lo que tú quieras, mal llamada conquista, pues yo creo que hay muchas cosas que sí debemos conmemorar con este año, precisamente para empezar el lenguaje del castellano, ¿no? Carlos I de España, o Carlos V, el emperador del Imperio Austro Romano, Germánico Románico, decía que para hablar con su caballo hablaba en alemán, para hablar con las mujeres hablaba en italiano, para hablar con los hombres hablaba en francés, pero hablar con Dios lo hacía en español. ¡Órale! La riqueza del idioma español es extraordinaria. Entonces muchísimas cosas nos llegaron a través de España, entre ellos la música. La música llega a México a partir de la conquista, nos guste o no nos guste llamarlo de esa manera, y fueron los soldados españoles, que algunos de ellos venían cargando sus guitarras o vihuelas, y así se fue introduciendo la manera de la música de uno de los instrumentos más populares en nuestro país, que fue la guitarra, ¿no? Y la contradanza es una danza que se tiene sus orígenes, algunos etnomusicólogos dicen que es una danza de tres continentes, del continente europeo, del continente africano y de América misma, ¿no? La contradanza en Cuba adquiere una connotación muy especial, se le llama como contradanza criolla, danza o danza criolla o la habanera, y es la versión española o francesa de una contradanza, que fue muy popular internacionalmente hablando desde el siglo final del siglo XVI, XVII, y tiene sus orígenes en Inglaterra, que deriva de la country dance, por eso el nombre de contradanza, de una danza inglesa campesina, y que fue adoptada por la corte francesa y posteriormente en España, y de España emigra al continente americano, en especial a Cuba. Y vamos a escuchar un pequeño ejemplo de esta danza, que son pasos de baile sencillo, en pequeños saltos, en un ritmo de 2x4. Vamos a escucharla. Thank you. crianza campesina, pues es lo que se hacía en los en las granjas, en los pequeños suburbios de Inglaterra, y con ese sentido rítmico es que se empieza a transformar y se empieza a vivir en Cuba de diferente de manera. En el siglo XIX esta contradanza se convierte en un importante género musical y estaba basada, ahí entra la parte africana, en ritmos subsaharianos, con que es, se le conoce con esa palabra los ritmos que son que provienen del continente africano. Y empieza a adquirir fama internacional como la contradanza, la predecesora de muchas piezas de salón como el danzón, el mambo y el cha-cha-cha, ¿sí? Así como una canción popular en el siglo XIX que se le conoció como la habanera. Uh-huh. Y en el exotismo francés, la más famosa habanera es la famosa habanera de la ópera Carmen de Devizes, precisamente es una danza de origen cubano que se transforma en el lenguaje y en la cultura occidental. Entonces, ahí es donde estamos viendo las danzas de ida y vuelta. Llega la contradanza a América, se transforma, se convierte en habanera y se regresa a Europa con otra connotación, ¿no? Ya en Europa se le conoce como danza de La Habana, pero también fue adoptado en la misma isla como y se convierte de manera popular como la famosa habanera. Y vamos a escuchar una contradanza cubana compuesta en el año de 1803 que se llamaba San Pascual Bailón, una obra anónima escrita en dos partes en un compás 2x4 y que destaca mucho, escuchen muy bien, el golpe de en contratiempo de los timbales. Lo vamos a escuchar en este momento. Mira, Fernando Apan y Paola te mandan muchos saludos y Raciel Martínez. Ah, muchas gracias, Fernando y Paola, pues alumnos queridos en la Facultad de Música y mi querido vecino Raciel. Bueno, esta contradanza de 1803 se convierte en uno de los patrones rítmicos del folclore habanero, del folclore cubano, y que da pie a partir de ese momento a ese ritmo sincopado que posteriormente se fue transformando en el danzón. Existe en Cuba un compositor muy importante, Manuel Saumel Robredo, nacido en 1817, que fue un reconocido pianista y compositor crítico musical y que empezó a difundir mucho la música popular del campo. La música popular campesina fue adquiriendo otra connotación y la fue envolviendo hasta convertirla en música de salón, la fue transformando de manera muy importante y le deja un sello muy personal. Alejo Carpentier, por ejemplo, lo considera como un profético compositor porque a partir de él emana la habanera, el danzón, la música de clave, la criolla, la canción cubana. Y vamos a escuchar de ese compositor, La Tedesco, uno de los primeros danzones escritos en el siglo XIX, La Tedesco, de Manuel Saumel Comel. Thank you. Este fue La Tedesco, de Manuel Sommer. Y de acuerdo a la tradición cubana, el danzón como tal, ya como título original, el primer danzón aparece el 1 de enero de 1879, cuando se presentó bajo el título de Las Alturas de Simpson, del compositor Miguel Faildé Pérez, proveniente de Caobas Limonar, localidad cercana de Matanzas, y fue presentada en el Salón de Social Club de Matanzas. Es un danzón muy instrumental. Además de eso, compuso otros llamados Las Alturas de Simpson, La Diosa Japonesa, Cuba Libre, Yo Me Voy para el Otro Mundo, El Mascavidrios, etcétera, etcétera. La instrumentación es muy particular, ya se empieza a definir las famosas danzoneras: un clarinete, flauta de madera de cinco llaves, violín, contrabajo, pailitas, o sea, timbales, el güiro, y después también se utilizaba el cornetín y el figle. Y el figle es un instrumento musical que después derivó en el famoso trombón. Y vamos a escuchar este danzón que podemos considerar ya el primero con ese título, Las Alturas de Simpson. Pues este fue el danzón Las Alturas de Simpson, donde se empieza a establecer ya la instrumentación tradicional, y como decíamos con Carlos hace un momento, ya se escuchaba a danzón. Es importante señalar que a partir de ese momento el danzón empieza a tomar una fuerza y una personalidad propia, y emigra sobre todo a países como México y algunas partes de los Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo a los historiadores como Bernardo García, compañero universitario, señala que a finales del siglo XIX el puerto de Veracruz recibió una gran cantidad de cubanos, ¿sí? Y venían huyendo de los conflictos de guerra y los problemas económicos, y llegaron entre ellos educadores, aristócratas, jornaleros de caña, torcedores de tabaco, dueños de empresas tabacaleras, hatos de ganado, y humildes gentes guajiras y músicos urbanos. Para el año de 1900, Veracruz concentraba el 41% del total de los cubanos registrados en todo el país. Su punto principal de asentamiento era el puerto de Veracruz, donde se encontraba más de la mitad de los 1097 contabilizados en dicho año. Y es por ello que el danzón en Veracruz, que va a ser motivo de la siguiente plática, adquiere una personalidad y empieza no solamente a escucharse danzón cubano, sino danzón veracruzano, con una personalidad muy propia de nuestro país. Sin embargo, en estas pesquisas acabo de encontrar un poema que voy a leer, un poema de 2009 de Melquía de San Juan que habla sobre el danzón y dice así: vientos, vientos que en el metal suenan a colorida memoria y en los pasos se transforman en andares de nostalgia. Bailar, bailar mirando hacia adentro, hacia las tardes y noches perfumadas que trasladan sobre los brillos del recuerdo a los besos furtivos disfrazados de susurros de un incendio que dispensa a las alcobas. Ecos, ecos que resuenan en recuerdos con sabores a playas perfumadas, donde el calor y el bullicio tiene un tiempo y su tiempo tiene el poema que se pinta en la mirada. Sensualidad vestida de escote desbordado, de silueta prisionera de una tela que se presume escultora, describiendo ese talle como trinchera de la mano que se muere del antojo y que le arrima al alma todo el fuego que se quema de sabroso. Suaves pasos que invitan a la sensualidad del alma, a un parnaso que entre ritmos sabe a gozo. Esa es una definición del danzón. Y para terminar esta primera parte, el danzón fue sufriendo, fue teniendo modificaciones en su estructura. Tiene el danzón, generalmente tiene una estructura A, B, A, una especie de rondó donde el estribillo se repite constantemente, alternándose con ciertas variantes. Con el paso del tiempo, esta forma se fue ampliando y se fue añadiendo al final lo que nosotros le conocimos como, se le conoce como un montuno, y tiene una estructura: el estribillo A, un tema B, otra vez A, un tema C, A, D, A, y el finalmente el montuno. Y que voy a, con el micrófono abierto que me puse con Chuchín, les voy a ir mostrando la entrada de cada uno de los temas. Y este primer ejemplo lo vamos a ver reflejado en un danzón del año de 1910 de José Urfé, llamado Bombín de Barreto. ¿Eh? Parte lenta de y el montuno. sí, muy bien. Ya podemos ir a pedir chamba a una danzonera. Claro. Con esta explicación. Oye, este, tuitero, una cita con la cultura. Te manda una felicitación. Muchas gracias. Este, también Rebeca Buchés, como siempre, muy interesantes y muy agradables tus intervenciones. Y Lu Jaén, bueno, esto es con respecto a lo de la lectura. Pero esto fue un panorama inicial de lo que es la tradición del danzón en la isla de Cuba, cómo se fue desarrollando, cómo fue modificando sus patrones y cómo veremos más adelante cómo en Veracruz, en México, nuestro país, tiene otra connotación. En Mérida, me pregunto, ¿en Mérida debe haber llegado también? No, ahí llega la trova y otro tipo de manifestaciones, fíjate, musicales. Cerca, tan cerca también, no, pero no, el danzón aquí es netamente veracruzano. Más de Veracruz. Sí, más de Veracruz, y eso lo hablaremos la próxima semana. Y quizá el crisol de danzones sinfónicos son los de Arturo Márquez, pero ya es una versión estilizada de lo que es esta danza popular, muy arraigada a la cultura de nuestro querido Veracruz. Muy bien. Lu Jaén, algunas razones por las cuales la gente no lee, quizás por alguna incapacidad visual o por no saber. Mira, Juan Carreto nos está escuchando, que está tratando de localizarte, sí. Juan, de la danzonera de Actopan. Ya hablamos por teléfono, ya hablé con él, pero no he tenido suerte en contactarlo. Saludos, muy bien, dice Juan Carreto. No, pues Juan debe estar feliz con esto. Y lo que sí puede... Ok, bueno. Pues muchas gracias, Enrique Salmerón, como siempre. Al contrario, muchas gracias y nos veremos a la próxima. Gracias. Nos veremos la próxima semana. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por su atención. Recuerden, Rebeca Buchel los espera a las 12 del día en el Museo Casa Jalapa para esta interesante conferencia que va a dar el doctor René Ortega Guevara con la participación de los estudiantes de Servicio Social de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Y hicieron pues una investigación que se llama Revisión 2019, que te va a marcar este nuestro Carreto. Ah, Carreto, sí. Sí, ahorita. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, que la pasen muy bien. Si por ahí de las 12 no tienen nada mejor que hacer, o lo que están haciendo les permite seguir escuchando radio, pues Radio Ciudadana, www.radiociudadana.mx, y ahí estamos en la hora del amigo. Y si no, pues mañana aquí los esperamos a las 8 y minutos para una emisión más de la revista. Pásenla bien, buenos días. A Lupita Páez y Chuchín y Carlos les decimos buen día. deportivo en Radio Universidad. El entrenador José Cid de León Fases, de la selección varonil de handball de halcones de la Universidad Veracruzana, al no tener actividad en el evento estatal, señala que se preparan con todo hacia el evento regional de instituciones de educación superior. Pues sí, es la recta final de la preparación para el regional. En esta ocasión no tenemos estatal porque Universidad Veracruzana nos encargamos de la organización. Entonces, bueno, aprovechamos para trabajar más y, bueno, tenemos una salida Ciudad de México contra Pumas en el mes de marzo como parte de la preparación. Antes de la salida a la Ciudad de México, ¿qué actividades estarán realizando? Trabajar es la táctica, conjuntar bien a los chicos, porque obviamente los foráneos solamente tenemos oportunidad de tenerlos 3 o 4 veces por año. Entonces, trabajar la táctica y que el equipo se vaya conjuntando bien.